Bueno, Liliana, ¿por qué decidir mañana acampar acá en la Municipalidad de La Plata? Nosotros decidimos mañana acampar entre la Municipalidad de La Plata al no tener respuestas concretas de los reclamos que veníamos teniendo ya desde el año pasado, de la Municipalidad, que nos habían ofrecido puestos de trabajo, nunca cumplieron, nos pidieron requisitos que eran los antecedentes penales de los compañeros, les trajimos en el lapso que nos habían dicho. Nunca fue cumplido eso, siguen esos compañeros sin trabajo, se incrementó la desocupación, tenemos más gente en los comedores y la verdad que estábamos también por renovar los contratos, nos dijeron que íbamos a renovar los contratos, pero con un aumento mínimo que es el 5%, lo cual nosotros lo que estamos diciendo es que sería prácticamente estar siendo indigentes cobrando ese salario, porque cómo llegamos con 6.000 y monedas al mes, siendo que el colectivo está muy caro, la alimentación de los chicos al mes con eso no alcanza. La mayoría de las compañeras son madres solteras que prácticamente son jefe de hogar. La verdad que con la desesperación que estamos teniendo de no tener respuesta con los diferentes planteos también a través que hemos traído a la Municipalidad, es por eso que estamos decidiendo acampar mañana. Claro. ¿Garro cuánto hace que no los atiende? Nosotros con Garro, la verdad que hace bastante, desde que está en el mandato de ser intendente, nunca se sentó a dialogar con nosotros personalmente. Él siempre nos ha mandado a los funcionarios, que es Oscar Nergeli o Marino. Nosotros con el intendente jamás tuvimos un diálogo cara a cara como para plantearle nuestras desconformidades. Por eso habíamos visto que estaba caminando por diferentes barrios de la ciudad de La Plata haciendo campañas y comentando todo lo bueno, y con nosotros jamás se sentó a dialogar para que nosotros le transmitamos la desconformidad que tenemos y lo que sufrimos en los barrios periféricos, la precariedad de que tenemos, porque la mayoría de los barrios no tenemos asfaltado, no tenemos mejoramiento, cada que llueva no inundamos, la luz son tan precaria que al conectar una estufa se te vuela la térmica o prácticamente te quedas sin luz. La verdad que somos la gente de los barrios los que sufrimos la crisis y la inflación que está pasando el país en este momento. Bueno, gracias, María. Gracias.